tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. La siguiente sección en una presentación de Fundación Universitaria María Cano. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. Así es, estamos listos con el duelo de la FM, preparados en todas las redes sociales donde está nuestra publicación para que usted empiece a votar, ya sea por I Want to Break Free de Queen o por Tren al Sur de Los Prisioneros, porque estamos en un Spanglish de viernes. Pero para seguir quiero presentarles a mis compañeros. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos, nuestro clásico Herrera. Clásico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, Ani, estamos listos con este duelo espectacular con dos canciones, una del rock en español y la otra de ese rock clásico espectacular del álbum The Words, una canción de el señor Freddie Mercury y su banda Queen, escrita por John Deacon. A propósito de esta canción, es de esas canciones que fue número 3 en Inglaterra, pero fue vetada en los Estados Unidos en 1984 en algunos canales y estaciones de radio, porque seguramente a los gringos le parecía que hablaba mucho de la homosexualidad del señor Freddie Mercury, pero nunca creyeron que se notara que era una especie como de parodia para una novela, la cual estaba siendo bastante, bastante famosa en Inglaterra. Ahorita le estaremos hablando de eso. Por ahora, presénteme a Drixer, por favor. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiadictos, nuestro Drixer Gómez. Con ustedes Clasiadictos, nuestro bonsai de la radio, Drixer Gómez. Hola Ani, clásico, un abrazo muy especial, gracias por ese saludo Ani, de verdad me encanta cuando me saludas con esa agresividad de ardilla. No, no, esa agresividad, te vi en unas fotos y tu cabello está como más florido, más... Qué unión, ¿no? Tu cabello está más diversificado, más amplio, así como un bonsai, bonito. Hay un gran ramal en mi cabello por estos días. Ramal. Eso. Bienvenidos. Bueno, clásico, vamos a hablar de la canción de Los Prisioneros de Chile. Fue nominada, recordemos, a los premios MTV Video Music Awards en 1990 en la categoría MTV Internacional, perdiendo nada más y nada menos que ante Oye Mi Canto de la cubana Gloria Estefan. Y el video fue dirigido por Cristian Galas. Recordemos que el video empieza en una estación de tren, que es la estación central de San Diego, y luego se ve viajando a los integrantes de la banda en el tren. También en el video se muestran a un niño jugando, representando así parte de la infancia de los músicos. Tren al Sur de Los Prisioneros, hoy se enfrenta, siendo un peso pesado, por supuesto, de nuestro idioma, del rock en nuestro idioma, a un peso pesado internacional, un doble troque, una mula, una catapila, como lo es I Want to Break Free de Queen en la FM. ¿Tenemos? Poquitico descriptivo, ¿no? Sí, el es muy visceral, como dicen por ahí. Tenemos en arroba la FM Medellín en este momento un 60% para I Want to Break Free, también un 40% para Tren al Sur. Quedan 21 minutos, esto apenas comenzó. Amigos, esto está increíble hoy. Dos canciones que tienen mucho peso. Ustedes van a votar por ellas. ¿Votan por I Want to Break Free o votan por Los Prisioneros? Le recomiendo que piense primero como canción. ¿Cuál canción le gusta más? No cuál artista. ¿Cuál canción le gusta más? Y yo creo que va a tener muy buena respuesta, inmediata, diría yo. Así es, nos vamos con dos canciones mientras empiezan a votar, a reventar esas redes sociales. Daft Punk llega con su Get Lucky y Kool & The Gang también viene con su Celebration. Estamos con puro ritmo del fin de semana en la número uno de los clásicos, la FM siempre. La número uno de los clásicos siempre. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 en Medellín. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Son los franceses Daft Punk trayéndonos su buena suerte, deseándonos esa buena suerte a todos los clasiadictos este fin de semana para que compartamos juntos y sobre todo seguimos disfrutando de este duelo en la FM 106.9 con comentarios en el 301-286-5114. Muchachos, me la pusieron muy difícil hoy, pero me voy con Tren al Sur. Un saludito para ustedes. Buenas tardes, muchachos de la FM. Soy Dora Zapata de Itagüí. Mi voto hoy es por Queen. Yo amo la FM siempre. Feliz tarde. Buenas tardes, Clásico, Ani, Grixer. Mi nombre es Juan Camilo Lopera. Y es para votar por Tren al Sur de los Prisioneros. Yo escucho la FM siempre. Hola, mis hermosos de la FM. Soy Elianis. Escucho la FM siempre. Dios los bendiga. Mi voto es por Tren al Sur. Dios los bendiga. Buenas tardes, miento la FM. Hoy mi voto es por Queen, quiero ser libre. Yo escucho la FM siempre. Ahí tenemos a nuestros oyentes en el WhatsApp clásico, como van en Instagram, por ejemplo. En Instagram la gente está totalmente alegre votando, como tiene que ser. Nos gusta mucho tenerlos en cuenta. Cuando ustedes escuchan, quiero al menos decirles algo, cuando ustedes escuchan la programación, una hora de programación en cualquier momento del día o en cualquier momento del fin de semana, de la tarde, de la mañana, en fin, siempre, siempre lo que hacemos nosotros es no ponemos una canción en la emisora sin saber que a ustedes les guste. Siempre estamos investigando, siempre estamos tratando de saber qué es lo que a ustedes más les gusta. No queremos hacer una emisora de clásicos. Hacer una emisora de clásicos es muy fácil porque pues se pueden colocar muchas canciones, pero muchas de esas canciones, muchas de ellas ni ustedes la conocen, o muchas de ellas ni las vivieron. Solamente las vivió el DJ que las programó. Por eso lo que tratamos siempre es de investigar, siempre hacer un trabajo bastante, bastante minucioso y sobre todo honesto cuando hacemos la programación de baladas americanas, cuando hacemos aguja y vinilo, cuando hacemos también los super sábados, cuando hacemos las 20 de la FM, en fin. Por eso hoy estamos simplemente pidiéndoles a ustedes que voten por una de estas dos canciones. ¿Cuál de ellas? Aunque muchos pues definitivamente votaron por las dos. Aquí está entonces el resultado de Instagram. Nelson07 está votando por Queen. Por Queen también está por aquí Doris Marín. Por aquí está Mari28 por Queen. Tenemos también por aquí a nuestro amigo Juan Gómez que está votando por Queen en este preciso instante. Siguen votando Gloria Restrepo y está votando en este instante por I Want to Break Free. Eduardo 578 también está votando por la canción Tren al Sol. Mi voto por I Want to Break Free. Nos dice por aquí Tangarife. Por aquí Mabel Colorado. Buenas tardes. Mi voto por I Want to Break Free. Eddie 12 1233 está votando por I Want to Break Free. Por I Want to Break Free está votando por Ostan 01. También por el mismo Queen está Hader. Rendón. Por aquí está también Hola Chen, está votando en este momento por Tren al Sur y I Want to Break Free, sigue votando Claudia.Sánchez74. Drixer, ¿cómo están las otras redes sociales, mi hermano? Clásico, las redes sociales se están moviendo y de qué manera en Facebook, en la FM Colombia, saludamos a Aura Calle Cuerpo que dice Tren al Sur. Yuli Colorado González dice, buenas tardes, está muy difícil, ambos me encantan, me fascinan, pero mi voto es por las dos. Estela David dice, empate, TRNS dice, hola la FM, gracias por acompañarnos en el trabajo, yo voto por I Want to Break Free de la legendaria Queen. Quique Muñoz dice, Queen sin lugar a duda, y Gloria Restrepo dice, hola muchachos de la FM, yo amo los clásicos, mi voto es por Tren al Sur de los Prisioneros. Está muy difícil la elección. Me gusta bastante. Mucho I Want to Break Free, pero soy más feliz con Tren al Sur. Son algunos de los comentarios que son parte de este mano a mano que tenemos en el duelo de décadas. Chicos, vamos con musiquita, Ani. Claro que sí. Entender el mundo de las organizaciones, la dirección estratégica y la proyección exitosa acorde con las dinámicas del mundo son los principales objetivos de la especialización de alta gerencia de la Fundación Universitaria María Cano. Te permitirá trabajar y estudiar gracias a su metodología a distancia. Conoce más en www.fumc.edu.com. fumc.edu.co o escríbenos al 304-598-2262, vigilada Mineducación, y así nos vamos también con este momento musical en el duelo de la FM. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

en tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love crazy music. En la FM. Aprovechamos este tiempo para prepararnos y poder estar listos para recibirte con todas las medidas de bioseguridad y así garantizar que tu visita sea segura. Ven y vivamos un reencuentro único en Unicentro Medellín. Así nos vamos con nuestros oyentes que tienen sus voces en el 301-286-5114. Drixer, mérmele, por favor, radio. Radio prendido, qué pena. Gracias. Drixer, clásico. Yo escucho los clásicos siempre. Yo amo los clásicos por siempre. Inmortal. Mi nombre, Gallón 74. Para votar por la canción de Queen. Es mi banda favorita. Los escucho diariamente. Que estén muy bien, hasta luego, muchos saludos, viejo. Buenas tardes, señores de la FM y señorita. Ustedes siempre poniéndolas tan difícil, ¿no? Pero bueno, los entiendo porque si no pusieran fácil una, pues no sería un duelo, no sería algo bien honesto y guerreado. Pero definitivamente me voy por las dos, yo escucho la FM. Buenos días, amigos de la FM, mi voto es por Queen, yo escucho la FM. Amigos de la FM, buenas tardes. La hermosa Dani, clásico Drixer. ¿Cómo se encuentran? Son los mejores. Mi nombre es Alex desde El Mirador. Indiscutiblemente me voy por la canción de Queen. Yo amo los clásicos por siempre. Que Dios me los bendiga. Hola, mis hermosos de la FM. Habla Gloria Restrepo de acá de Manrique. Como siempre, pegadita de ustedes. Mi voto hoy es por Tren al Sur. Aquí les tengo que decir, señoras y señores, que en el WhatsApp hay un empate. Los últimos mensajes recibidos me ayudaron a definir esto porque estuvo bastante dividido el día de hoy en el WhatsApp. ¿Cómo les veo a ustedes, muchachos? Pues aquí definitivamente siguen votando en Instagram, siguen votando por Queen, de Stan Percy, Tren al Sur, Juanse López, por aquí también están votando por I Want to Break Free, Sebas Cardona, Pili 0407 está votando por Tren al Sur, Dud Monsalve por Tren al Sur, por aquí están votando también por Tren al Sur, Diego.Castrillón, siguen votando, parece que se estalló Tren al Sur de una manera impresionante, José Manuel Galeano, Tren al Sur, Andresillo, por aquí está Jan, hola, sin duda alguna, Queen con I Want to Break Free, Tren al Sur, Juliet, Queen, dice por aquí Tati, 14-27. Por aquí está Lopi Jason, que está votando por Las Llamas. Está incendiado este muchacho. Por aquí tenemos I Want to Break Free por Galeano. Vivi 19 votando por Tren al Sur. Por Tren al Sur está el Sargent. Por aquí está Jacqueline Vargas, 7626 Queen. Y votando por Tren al Sur, Marlucia Hernández, 524. Un total de 70-30. 70-30 ganando I Want to Break Free en Instagram, muchachos. Así es, va en Facebook, tenemos ya resultados también contundentes. Antes de dar el resultado, saludamos a Erika Zafra, a Víctor Manuel Galarraga, también está por ahí Jaime Vasco, Fabio Nelson, Elizabeth García, Helman Sarmiento, Beatriz Elena Bedoya, Charlie Mosquera Capote y Andrea Muñoz. Un abrazo para ellos y gracias por participar del duelo el día de hoy, viernes fin de semana. Hombre, lamentablemente al Tren no le alcanzó el carbón para poder empatar a la banda Queen con I Want to Break Free. El resultado fue 60 a favor de I Want to Break Free, 60% de los votos contra un 40% a favor de Tren al Sur de los Prisioneros de Chile. Bueno, yo tengo que decir algo. En la FM Medellín en Twitter hay un 50-50 también. Ahí quedaron empatadas las dos canciones, pero yo no sé ustedes qué me dirán porque acabo de entrar un mensaje en el WhatsApp de José Manuel Galeano que dice, no, ¿cuál empate? Yo voy por Tren al Sur, lo que desempataría. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo valemos? Valgámoslo. Entonces, total. Entonces en WhatsApp el ganador es Tren al Sur. ¿Quién lo diría? Muchas gracias, Ani. Muy amable a nuestros oyentes. Ahí tenemos entonces las votaciones y parece que fueron bastantes el día de hoy. Una canción muy icónica del mundo del rock en español, Tren al Sur, y una canción que definitivamente cuando se lanzó llegó al puesto número 3 en Inglaterra y al puesto número 45 en los Estados Unidos. Mejor dicho, casi de las últimas, puesto 45 según la Billboard Magazine con Queen. Esto porque la gente no le gustó mucho el video, esto porque no le gustó mucho la gente, la manera como el señor Freddie Mercury quería simplemente mostrar cada vez más su homosexualidad en los 80. Y en la película, pues de hecho decían que ni siquiera fue idea de él hacer el video así, había sido de uno. No, de es que compañeros. Sí, es que fue por una novela, precisamente, Linda. Por eso, pero fue idea de uno de sus compañeros hacer el video así como parodia y ellos vestidos. Y de no mujeres. Fue y no fue idea del señor Freddie Mercury, tienes toda la razón. Así es. Muchachos, entonces ¿quién ganó? Pues no sé, Drixer. Pues clásico. Un poquito dormido, Rick. Ganó Queen. Por tu lado también ganó Queen, ¿no? Bueno, en Twitter las apuestas favorecieron a la banda. No, quedó 50-50. Y por el lado de Ani ganó Los Prisioneros, ¿no? Sí. Hoy gana, sin duda alguna, la banda Queen, I Want to Break Free, que obtiene la victoria en este mano a mano de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en la FM? Nos preparamos entonces. Qué bien por esta canción. Nos preparamos muy bien por esta canción, que podemos mencionar que a finales de la década de los 80 esta canción también se convirtió como himno para el CNA de Sudáfrica, con Nelson Mandela, que todavía pues estaba en la cárcel en aquel entonces. Y la canción, como ustedes bien saben, habla de libertad. I Want to Break Free, recordando a Queen de su álbum The Works, ese gran álbum de 1984, muchachos. ¿Vamos a la pausa, Linda? Claro que sí. Antes recordamos a los Bad Boys Blue con su How I Need You en la número uno de los clásicos en fin de semana con la FM 106.9. Disfrútalo. La FM.